Hortaleza está de fiestas. Del viernes 31 de mayo al domingo 9 de junio en el Parque Pinar del Rey, con conciertos y actividades para todas las edades. Y en el recinto ferial te volverás a encontrar la Caseta del Barrio, que Radio Enlace comparte con otros colectivos del distrito. En la Caseta del Barrio también tenemos actividades durante todas las fiestas, como actuaciones en directo, paellas populares o pinchadas de música. Todo lo que se recauda en la Caseta del Barrio se destina a mantener la actividad de asociaciones como Radio Enlace, una emisora sin ánimo de lucro que lleva 35 años en las ondas. Os esperamos en las fiestas de Hortaleza. Os esperamos en la Caseta del Barrio. Yeah. Muy buenas tardes, empezamos otra semana de rock con este grupo con reminiscencias del rock progresivo, del hard rock de los 70, de los 80, se llaman Nazca. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un hotel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Fijarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ese era el comienzo de este programa de Otra Semana de Rock en esta primera semana de junio, emitiendo desde los estudios de Radio Enlace y con esta banda que se presentaron personalmente en el concierto de Ciclón, que se llaman Nazca y que, bueno, pues que como ellos bien me explicaban y como he podido escuchar en lo que tienen publicado, tienen reminiscencias del rock ochentero, del hard rock ochentero de los 70, Purple, Rainbow, etcétera, etcétera. Y que, bueno, están muy ilusionados porque el día 15 hay un montón de eventos, pero el día 15 en concreto estarán en la Sala Rockville. Estarán actuando en la Sala Rockville junto a Daga, sábado 15 de junio. Y estábamos escuchando uno de sus últimos singles, así que esa ha sido la brillante introducción de este programa en el que contamos con Javier Salas de la banda Nadie. Las 19.09 emitiendo en directo desde los estudios de Radio Enlace en el 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, también en www.radioenlace.org y por supuesto estaremos también mañana miércoles a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Estamos ya con Javier Salas en los estudios, que nos va a presentar los últimos temas de Nadie y bueno, esa nueva singladura de este chico que no para y que tanto en su estudio de grabación como en su proyecto Nadie, seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Pero antes recordarte que puedes escucharnos en los podcasts que colgamos todas las semanas con las entrevistas, con la música que pinchamos, a veces con algún extra, con algún tema extra, en Spotify, Otra Semana de Rock, en iVoox y en asaltomataradiorock.com. Tenemos una agenda de conciertos amplia esta semana, entre fiestas, festivales, que empieza Noches del Botánico, que este año no sé por qué hemos perdido un poco la pista mutuamente. No hemos realizado la habitual entrevista al director artístico Julio Martí, pero bueno, hay que dar cancha sobre todo a los contenidos rockeros, que este año sí que vienen contenidos interesantes, así que vamos a pasar inmediatamente a nuestra agenda de conciertos. Y recordarte que estamos en las redes sociales, que mi perfil personal, Javier del Valle Regidor, ahí difundo todos los contenidos del programa, anuncio las programaciones en directo, los podcasts, las fotografías que nos hacemos aquí en la radio o en otros eventos. También está la página, por supuesto, de Facebook de Otra Semana de Rock, y por supuesto las páginas de X o Twitter, lo que era antes Twitter, y de Instagram. Hoy miércoles 5, la organización de Girando por Salas nos anuncia un concierto fin de gira, bueno, mañana miércoles 5, perdón, donde estarán Lady Banana y Chica Sobresalto en el Sol. Para conseguir invitaciones en girandoporsalas.com. Mañana también, miércoles 5, en Rockville estará Judith Mateo junto a Chuse Joven. Nos vamos al jueves 6 de junio, Dura Calá estará en The Godfather en Vallecas y Vargas Blues Band hará lo propio en Rockville. Y el viernes repite Vargas Blues Band en Rockville y Mojinos Escocíos estarán en las fiestas de Aluche. También el viernes 7, festival en el Teatro Galeo de Leganés con Manolo Cabeza Bolo, Cableados y Arroz Pegado. Y sobre la fiesta de Hortaleza, poco hay que contar respecto al rock, poca programación rockera. Sí que sabemos que, aunque no tenemos demasiada información, hoy he intentado navegar para ver qué grupos habían llegado a la gran final, que se celebró la última eliminatoria se celebró el pasado sábado, pero el viernes 7 estarán a las 20 horas el segundo clasificado del certamen, Roberto Mira, y el sábado harán lo propio el primer clasificado a partir de las 20:15. Pues llegamos al sábado 8, donde hay un evento que no puedes perderte, que ya hemos entrevistado a ambas bandas, además muy relacionadas ambas con nuestro invitado de hoy. Estarán el sábado 8 en La Riviera, Berzoix y Whiskey Caravan. El concierto se pueden conseguir las entradas por 20 euros en Cool Tickets. Más conciertos del sábado 8, hora límite en la Sala Vicio de Alcorcón. Y otro artista que pasó por los micrófonos de este programa, que tuvimos la ocasión de visitarle cuando editó su nuevo disco, será uno de las vertientes rockeras del Festival Noche del Botánico en el Jardín Botánico de la Complutense. Será Rulo y la Contrabanda, que estará el sábado 8 junto con Paul Alon. Zenobia y Debler estarán en la Sala Xoco también el sábado 8, y terminamos con un festival que se celebrará en Pinto, en Divino, con Armando de Castro Band, el que fuera guitarrista todavía de Barón Rojo, mientras no emprendan ese último vuelo que dicen que parece ser que no le dan de baja al avión. PM, la banda de Pepe Mari de Bella Bestia, Token, con covers de la banda americana Dokken, Greedy Killers y Desaire. Pues ya con la música de fondo vamos a saludar a Javi Salas, Javi Nadie, como aparece en las redes sociales. Así que muy buenas tardes, Javi. Muy buenas tardes. Que digo que muchos eventos hay ahora al aire libre. Yo no sé tú que tratas de mover a la banda, ¿no?, para que toque, pues supongo que habrá en festivales, en fiestas patronales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el movimiento de la música en directo? ¿Nos recuperamos después de la pandemia? ¿Sigue la cosa malita? Yo creo que sí, ¿no? Que por fortuna ya se remonta la situación. Creo que la música ya vuelve a estar muy viva y que este verano va a haber mucho movimiento, ¿no? En lo que dices, en fiestas de todos los municipios, en festivales. Igual ya las salas toca echar un poquito el cierre, ¿no?, hasta el otoño, pero que la música no pare. Yo creo que sí está remontando, sí. Ajá, bueno. Pues buena noticia, aunque por ejemplo aquí en el Ayuntamiento de Madrid estamos viendo muy reacios a contratar a grupos de rock, bandas tributo, DJs, etcétera, etcétera, no sé. Siempre cuesta, ¿no? Siempre cuesta. Siempre cuesta y bueno, siempre yo creo que hay pues ayuntamientos que a veces han apostado más por ciertos estilos y otros no tanto. Como bien dices, ojalá no fuera DJs y tributos, ¿no?, la tónica fundamental de la programación, pero bueno, pues es lo que nos proponen, pues habrá que disfrutarlo también. Vosotros, no sé, habéis tenido malas noticias últimamente, ¿no? Suspendisteis lamentablemente el concierto de finales de mayo en la Sala Mon, ¿no? Sí. Y también he visto que se canceló el Air Music de Getafe, donde estabais anunciados, ¿no? Sí, ha sido una racha, pues, complicada. Uh-huh. Nada, el festival se tuvo que cancelar por motivos de la organización. Era una pena porque era una iniciativa maravillosa y al lado de casa en Getafe, con una apuesta muy fuerte por el rock, sobre todo también más por el indie, por el circuito del indie. Había un cartel muy potente con artistas como pues Vetusta Morla, como Lori Meyers o La Fuga en la parte más rockera. Y por desgracia, pues a veces no vale solo con intentarlo, a veces las cosas no salen adelante entre permisos y muchas complicaciones que le surgieron a los promotores, tuvieron que aplazar. Y lo nuestro, bueno, pues por motivos personales, y a veces se complican las cosas, y para hacer las cosas como a uno le gusta y para devolverle a la gente la confianza que deposita en ti a la hora de comprar una entrada o de ver un espectáculo, pues pensamos que no eran las circunstancias adecuadas para hacerlo. Sobre los festivales, ¿no puede haber saturación de festivales o promotores que no tengan los apoyos suficientes o la experiencia suficiente para llevar a cabo eventos de tal magnitud, ¿no?, como el de Getafe? Es que no sé, desconozco lo que ha pasado ahí, ¿no? Pero en general, no sé, ¿cómo lo ves tú cuando empiezas a ver que hay un montón de festivales, que hay casi más festivales que días en a lo largo del año? Me contaba un colega un día en el autobús, un colega de la prensa del rock. No sé cómo lo ves tú eso desde fuera y desde dentro, ¿no? Desde fuera, tratando de participar o incluso a lo mejor haber participado en la promoción de alguno de ellos, no sé. Sí, bueno, respecto a lo que pasó con el Air Music, yo solamente puedo mostrar mi solidaridad y mi apoyo con la organización, porque son personas increíbles que siempre que han podido nos han echado un cable, que contaron con nosotros desde el momento de número uno de configurar el cartel. Y sé que es complicado porque es una iniciativa que mezclaba parte privada de una productora con parte pública, porque se enmarcaba dentro de las fiestas municipales de Getafe en las mismas fechas, entonces era algo un poco que no se había hecho nunca, ¿no? Siempre habían sido conciertos gratuitos en el recinto ferial como la programación habitual, y esto era un pasito más allá y no podía quedarse solo ahí, ¿no?, en la parte de las fiestas, sino que intervino una parte privada, una productora que montó pues un señor festival de dos días con bandas de las más potentes de ciertos estilos y de ciertos panoramas, y bueno, pues tampoco sé del todo lo que ha ocurrido, pero sé que más que les duele a ellos el que no haya podido salir adelante, con todo el esfuerzo, la inversión, todo el tiempo, el cariño con el que lo estaban haciendo, la verdad es que ha sido pues algo a lamentar, y que ojalá el año que viene puedan finalmente hacer su primera edición, porque pintaba muy bien. Uh-huh. En general, de los festivales, pues a ver, en principio para la música me parece que es algo bueno. Es algo bueno, lo que pasa es verdad que a veces hay tantos que ya está, yo creo que un poco saturado uno de que no sabe a cuál ir, ¿no? O a cuál hacer caso. Y luego, por desgracia, creo que muchos están muy cerrados a artistas de un nivel o con una... Con un perfil determinado. Con un perfil, ¿no? Determinado, uh-huh. Eso es, no lo podrías haber dicho mejor. Y bueno, es que ahora está de moda eso del perfil. El perfil, ¿no? Ahora optas a por un empleo, no cumples el perfil. ¿No? Ya. Bueno, pues sí que es verdad que es difícil acceder, ¿no? Pero bueno, sea como fuera, y como algunos grupos nos pueda parecer mejor o peor, o podamos encontrarnos con ciertas puertas cerradas, pero mira, por ejemplo, nosotros este año hemos conseguido abrir las puertas de lo que es para nosotros el festival insignia y el principal de lo que a nuestro estilo, a nuestra escena se puede referir, ¿no? Como es el Mad Cool, y bueno, pues al final trabajando se consigue, y para nosotros pues es un orgullo, ¿no? Una banda sin oficina, una banda totalmente autogestionada, sin sello, colarse en un festival de ese tamaño. Entonces, tampoco voy a decir que no se pueda, simplemente a veces me gustaría ver más nombres nuevos y no siempre los mismos, configurando uno y otro cartel. Uh-huh. Pero también hay que entender qué es lo que la gente quiere, y que el festival, aunque yo lo conciba como un modelo de cultura, es un modelo de ocio. Y la gente va a pasárselo bien. Y de negocio. De negocio para el que lo monta, pensando en que para la gente es puro ocio. Entonces hay que entender que la gente quiere ver a sus grupos favoritos y quiere pasar una noche guay con sus amigos. Entonces, benditos sean. Que haya festivales y que no haya otras cosas, ¿sabes? Uh-huh. El 10 de julio me parece que es la fecha a la que actúa. El 10 de julio, el primer día del Mad Cool, el miércoles 10 de julio. Uh-huh. Sí. ¿Horario? Pues en torno a las 7 de la tarde. Es que, bueno, creo que hay cosas que en teoría no podemos decir. Entonces, bueno, pero por la tarde, sobre las 7. O sea que todavía no están confirmados los horarios oficialmente, por decirlo así. No están anunciados, exactamente. Entonces, a ver si voy a ser yo el que meta la pata. Bueno, pero hombre, lo digo más que nada para dar pistas, ¿no? Si alguien tiene intención de ir, y pues que sepa que vais a estar por allí, pues más o menos en un horario, claro, lógicamente, en un horario de... Es el primer día, es en torno a las 7 de la tarde, y es en el escenario MAU. Uh-huh. ¿Sabes? Hay varios escenarios, pues el que patrocina MAU, pues ahí estaremos. Hay que picar mucha piedra para entrar en el Mad Cool, como tú dices, sin una oficina potente que os sitúe en festivales. Hay que llamar a muchas puertas. Ya sé que no nos vas a decir la manera, porque si no puede haber alguien aquí diciendo a ver si le copio, no sé. Mira, te voy a decir la manera. Yo, otra cosa no, pero yo no creo en lo de guardarse los secretos, y creo que si nos ayudamos todos, la escena, las bandas, los artistas, vamos a llegar más lejos que si cada uno pelea en solitario. Te voy a ser sincero, hemos llamado a infinidad de puertas muchos años y no ha dado sus frutos. Y este año ha salido sin llamarlo. Y tú fíjate, lo que es, yo no creo mucho, ni soy muy místico, ni en los karmas, ni en el destino, ni en las cosas, pero fíjate cómo fueron las cosas. El mismo promotor del que estábamos hablando, buenos amigos de la banda del Air Music Fest, me pidió un contacto de una banda que una vez había pasado por mi estudio. Eso sí que no lo voy a decir, porque igual los chicos se enteran y se llevan una desilusión de lo que voy a contar. Pero me preguntó ese promotor un contacto de un grupo, tú fíjate. Y yo digo, sí, claro, ahora mismo te lo busco, lo consigo, que lo tengo que tener por ahí, y te lo doy. ¿Para qué? Nada, para otra historia, que me están preguntando por ellos, que me los pide un colega mío. Yo se lo consigo, se lo doy, con toda mi buena fe, tú fíjate. Y luego, unas horas después, por la tarde, me llama y me dice que ese grupo era para el Mad Cool, y que cuando ya lo habían escuchado que no encajaba y que se había quedado un hueco libre, ¡pum! Que si podíamos nosotros, o sea, tú fíjate, al final de intentar hacer una buena acción, de facilitar un contacto para una banda que se iba a llevar eso, que ni ellos lo sabían, pero había alguien del Mad Cool preguntando por ellos, pues luego tú fíjate, por estilo, por estética, por el sonido, no encajó y quedaba un hueco, y de repente pues estar en el lugar y estar en el momento. Pero sí que creo que la base es el trabajo, ¿no? Porque a lo mejor estuviera pasado unos años con menos experiencia, con otro tipo de música, con otro sonido, y igual pues nos hubiera pasado lo que la pasa a esa banda, que hubieran considerado que no era el grupo a ocupar en ese hueco, ¿no? Y esta vez pues de repente cuajó. Así que de verdad te digo que a veces pasa sin que lo esperes, sin que lo busques, y muchos años picando piedra para nada, y este año un golpe de suerte, estar ahí y mira, para adentro. Pues enhorabuena, desde luego. Muchas gracias. No sé en qué condiciones, claro, porque a veces también se habla de grupos que prácticamente no cobran caché por entrar en grandes festivales. Hace poco estuvimos aquí pues un debate, ¿no?, un tanto polémico, ¿no?, sobre es otro asunto, ¿no?, bandas que pagan por tocar. Decía Star Mafia Boy que había que evitar al máximo esas bandas que estaban dispuestas a pagar por tocar, que tenía que haber cierta dignificación de la profesión. A ver, dame tu visión sobre esto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que no conozco casos concretos, siempre escuchas, siempre están ahí las leyendas urbanas, o no tan leyendas, por desgracia, de que si se ha pagado para tocar aquí, o si se ha hecho no sé qué, o si se ha ido gratis, o si te has rebajado tus condiciones. Creo que eso va en perjuicio de la dignificación del oficio. Porque seamos más o menos profesionales, nos podamos dedicar al 100% o no exclusivamente a ello, la labor que hacemos es tan digna como cualquier otro oficio, ¿no? Y si hay una persona que lo va a hacer gratis o que rebaja y rebaja sus condiciones hasta el punto en el que, lógicamente, pues le contratan a él en vez de contratarte a ti, al final, vale, esta vez has conseguido eso. Pero lo que vas a conseguir es que nunca te tomen en serio, nunca puedas aspirar a unas condiciones mejores, y que a los que sí lo estamos intentando, es como eso, tirar piedras contra nuestro propio tejado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que me comentabas. Mira, yo de la gente del Mad Cool solo puedo hablar bien, porque vamos por exactamente el mismo caché por el que vamos a todas las actuaciones que tenemos y que tuvimos el año pasado. El mismo, ni más ni menos, que encima siendo al lado de casa, pues imagínate, no tenemos apenas gastos de desplazamiento, no tenemos gastos de hospedaje, incluso nos han ofrecido hotel, le hemos dicho pa' qué, si estamos a 10 minutos de casa. Pero la verdad que solo puedo decir palabras positivas, lo hacen muy bien. Es un jaleo enorme verte metido en ese festival, porque tienes que estar hablando con más de 10 personas a la vez, el que te habla de los pases, el que te habla de acreditar tu furgoneta, el que te habla de la parte técnica, el que te habla, tú fíjate, de en qué frecuencia llevan los inalámbricos, porque hay 6 escenarios a la vez, no vaya a ser claro, que se cuele, que se cuele en el escenario al lado y acabe sonando tu guitarra en el concierto de Avril Lavigne en el escenario de enfrente, ¿sabes? O sea que ya. Muy curioso, pero la verdad todo positivo. Bueno, luego hablaremos también, seguro que tenéis más actuaciones programadas o lo que sea, luego ya nos adelantarás si nos puedes adelantar alguna otra actuación. Pero vamos a pinchar algunos de los temas nuevos que supongo que van a ir incluidos en un futuro larga duración, es la idea. Es la idea, lo que pasa es que hoy en día, tal y como se consume la música y como por desgracia nosotros nos hemos visto un poco empujados a crearla o a componerla, pues vamos haciendo el disco por fascículos. En vez de esperar a tener 10, 11 canciones del tirón y estar ese tiempo parado, ¿no?, que era como un modelo más antiguo o anterior, ¿no?, preparabas un disco en la sombra, en tu local, en tu estudio, y salías a hacer un año, dos de gira, ¿no?, la promo toda de golpe, un par de adelantos y a correr. Luego te retirabas a tus aposentos otra vez, otro disco y volvías. Pues ahora es más todo, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Ir con cuentagotas soltando canciones. Entonces nosotros compusimos 3, creo, si no me falla la memoria, 3 primeras, las grabamos, con esas, mientras las íbamos sacando, hemos hecho otra tanda, que es la que estamos empezando a sacar ahora, y ya hemos grabado lo que será la última parte del disco. Entonces sí, esperamos que antes de final de año esté el disco entero. 3x3, 9, las cuentas cuadran. Vamos con Todo Arde, que no puedo dejar de escucharla, esa combinación, esa colaboración con, antes que hablábamos de Whisky Caravan, con Dani, y temazo, Todo Muchas Arde. Gracias. Así que lo escuchamos y seguimos charlando. Acaba aquel garito infecto de lavapiés. Bajaste el precipicio y ya no estabas. Gastamos una vida por semana y en un ataque extremo de lucidez nos sorprendió el calor, bailando con las ganas. Los labios torpes y un fotomatón. muerte de una vez entre un millón. El fuego que te tienta, tientas mientras todo arde. Y el mundo cambia en un instante. Nos esquivó el invierno y la luz también. Supimos del amor y de que no doliera. Del equilibrismo en las aceras, de aquella extraña forma de no caer, volando a ras del suelo la noche entera. A veces vuelvo a aquel fotomatón y vuelve siempre aquella sensación. El fuego que te tienta, tientas mientras todo arde. El mundo cambia en un instante. No sé, estaba escuchando ahora, cogiendo nuevos matices, ¿no? Os acercáis ahí un poquito vosotros al sonido de, en cierta manera, de Whiskey Caravan, quizá para moldar, no sé cómo fue la idea del tema, hicisteis primero el tema y luego se te ocurrió pensar en Dani para cantarlo a medias, ¿cómo fue? Espera, que sí. Fíjate que es curioso, aunque no ha sido el primer tema que hemos lanzado y ya ha habido otros lanzamientos antes, fue el primer tema que compusimos de esta nueva etapa y está ya desde, te diría casi desde épocas de la pandemia, tú fíjate, ahí en un cajón. Lo que pasa es que luego ha tenido como muchas, lo hemos revisitado muchas veces, lo hemos ido moldeando y acabó cogiendo así como ese tono no oscuro, pues yo creo que el sonido... tampoco es tan dispar, pero sí que tenía ese matiz. Y dijimos, joder, qué bien quedaría con una voz más oscura, más grave, más melancólica, ese timbre que tiene Dani, ¿no? Uh-huh. Y nos llamaba la atención. Es verdad que mi voz es más aguda, es más fresquita, más tal, y la suya es más oscura y más eso, más, joder, más intensa. Y nos apetecía ver cómo quedaba el contraste, ¿no? Y se lo dijimos porque somos muy amigos y ya habíamos colaborado en directo, tanto había cantado él con nosotros como yo en un concierto de Whiskey también. No. Habíamos hecho algún concierto juntos y era como lo que faltaba, ¿no? Grabar un tema juntos. Así que fue muy natural. Muy natural y no sé, sobre la letra, ¿no? Mezcla así muchos temas, tiene un punto nostálgico también, ¿no? Sí, mezcla tiene un punto, ahí. Sí, también esos temas sentimentales, ¿no? Que se dan en tus letras. Bueno, no sé. Sí, creo que siempre las letras, a mí me gusta al menos, o las concibo como que tengan siempre como algo sincero o algo real, ¿no? Pero que luego también tenga sus elementos un poco narrativos, ¿no? O más ficticios, más metafóricos, para que se note por un lado que es algo honesto y que a su vez no sea algo ultra explícito de me he levantado, he ido por la calle tal, que no sea literalmente tu día a día real, porque que también puede tener su encanto, por supuesto, pero que pueda ser algo más etéreo, que cada uno pueda interpretarlo, ¿no? O hacer lo suyo. Y es que nos encajaba que ni pintado, ¿no? La voz de Dani, sí, es como una mezcla de referencias también a barrios de Madrid, a cosas más sentimentales. Eso del fotomatón, ¿no? Hacerte las fotos en el fotomatón. Ya, no sé, eso ya es añejo. No es añejo, es vintage, ¿no? O se sigue haciendo, a lo mejor ahora se hace, ¿no? Como no lo sé, vamos. Bueno, a veces toca, ¿no? Por lo menos, aunque sea cuando te regaña los polis en la comisaría para renovarte el DNI, no va en las fotos, tienes que ir corriendo. Yo he seguido tirando de fotomatón alguna vez. nos pareció muy guay, nos encajaba y afortunadamente creo que no nos equivocamos. Creo que suma mucho al tema y que encaja un poco con la atmósfera que se genera. En tus letras, también en este disco, pues surge ahí el amor, las relaciones que pueden ser a lo mejor amorosas o a lo mejor puede ser otro tipo de relaciones personales, ¿no? Cada uno que lo puede tomar por donde quiera, no lo sé. Y ese tipo de situaciones que somos tan complejos los humanos a la hora de relacionarnos en todos los aspectos, ¿no? Es complicado. Yo no sé si esto es un tema generacional, es un tema que interesa al público, a la generación que sigue a nadie, o es un tema universal. Yo creo que es un tema universal. Yo creo que el amor, el desamor, las relaciones en general, que a veces intentamos eso, que no sea todo tan explícito y que incluso puedas dudar. Esto es una relación de amor, es una relación de amistad, es una relación, yo qué sé, de añoranza de una pérdida de un familiar, ¿no? Intentamos jugar ahí en ese limbo. Creo que es un tema universal, creo que ha estado siempre presente en todo tipo de culturas, no solo en la música, sino en el cine, en la literatura, ¿no? Creo que es algo con lo que todo el mundo puede empatizar. Entonces, es importante, al final la música se trata de conectar, se trata de transmitir, y desde luego que hay temas con los que es fácil conectar con todo el mundo porque son vivencias que todos, de una manera o de otra, tenemos. Y si no las tenemos iguales a lo que dice tal canción, hemos vivido algo parecido o nos puede recordar a ello, ¿no? Entonces, creo que es una manera de intentar conectar con el público, ¿no? Luego, siempre nos gusta tener nuestros temas un poquito más sociales o siempre, a lo mejor, de una manera mucho más camuflada, hasta cierto punto reivindicativos, pero es verdad que hay una mayoría de letras que hablan de lo social y de lo personal, ¿no? Supongo que estás tratando de dar una coherencia en cuanto al sonido, ¿no? Con esa intención de hacer un nuevo disco que siga aquel intrapolar, ¿no? Que ya ha llovido, ¿no? Bueno, sí. Ha pasado de todo. Joder, imagínate lo que ha pasado. Imagínate lo que ha pasado. Entonces, no sé cómo ves tú qué características está tomando y qué diferencias respecto a anteriores trabajos. Pues mira, creo que has dado en el clavo, que es una especie de evolución de intrapolar. Creo que ahí fue el cambio más drástico, podríamos decir. Hay un cambio importante en el estilo. Y creo que esto es una evolución bastante lógica y bastante natural. Creo que hay temas que podrían estar dentro de ese otro disco. Y bueno, continúa en la misma línea. Creo que según te haces mayor o maduras musicalmente, podríamos decir así, te da menos miedo probar cosas o te da menos miedo las etiquetas. Entonces, pues no le hemos tenido ningún reparo a experimentar, por ejemplo, con ambientes de sintetizadores o de elementos más electrónicos, que siempre habían sido un poquito como un tabú, ¿no? Esto tiene que hacerse siempre con guitarras eléctricas y a tope de distor. ¡Ah! Y entonces también vas diciendo, ¿y si experimentamos otro tipo de sonidos, pero manteniendo la misma esencia? Yo creo que como te digo, es una especie de continuación de intrapolar y bueno, también vas escuchando otras músicas sin dejar de lado el rock. Pues estos últimos años pues hemos abierto un poco las orejas también a música más pop o música más indie, y también fíjate que diría que nos ha parecido un momento muy oportuno de sacar este disco, porque nosotros llevamos reivindicando mucho tiempo ese sonido punk pop, ese sonido un poco que a lo mejor en España no está tan claro porque no hay una escena tan definida como pueda ser la del rock urbano o la de... Exactamente, ¿no? Pero en América, en Norteamérica, está muy clara la escena de Green Day, de Simple Plan, de Blink, de Paramore, de muchísimas bandas de cierto sonido, pero que como no hay música así en castellano o hay muy pocos grupos, que yo, por ejemplo, los Dickers o No Way Out, bandas que a mí me encantan, pero yo qué sé, o sea, no hay ejemplos, no hay una escena. Entonces, fíjate que yo creo que ese sonido ha vuelto un poco. Y hasta te lo encuentras en artistas que no tienen nada que ver con el rock, ¿no? He escuchado canciones, fíjate, de Aitana, de Operación Triunfo, que aísla su voz o sus letras. Y ahí es la banda y podría ser un tema de Blink 182. Entonces, pues hemos dicho, jolín, ahora más que nunca, que parece que ese tipo de producción, ese tipo de sonido ha vuelto un poco, casi 20 años después o 15 años después, pues vamos a defenderlo porque es lo que nos mola, lo que nos sale natural, en lo que nos sentimos cómodo. Y bueno, pues, como te digo, era una evolución lógica. Uh-huh. Aún así, va a haber temas diferentes, ¿eh? Va a haber temas de su padre y de su madre. Y va a haber colaboraciones un poco más alejadas del entorno del rock. Va a haber sorpresitas en los temas futuros. Bueno, pues como se está haciendo sin prisa, pero sin pausa, como se suele decir. Pero vamos a escuchar otro tema. Háblanos de Seguimos Vivos. Pues mira, Seguimos Vivos sí que fue el primero que lanzamos, sí, si no me falla la memoria. Y sin embargo fue de los últimos que hicimos. Pero quisimos arrancar con él porque nos pareció muy, emblemático, significativo ese mensaje, ese título, ¿no? Seguimos vivos, ¿no? La letra habla de seguimos vivos, no es tan fácil soñar, seguimos vivos, da igual el precio a pagar, ¿no? Hablando un poco de lo duro que es este camino de la música, de lo que cuesta una pandemia y no sé cuántas leches después volver y sacar otro disco y liarte la manta otra vez y volver a la carretera, ¿no? Y nos parecía un tema muy, muy emblemático para iniciar esta nueva etapa. Además, tuvimos el lujo de contar con Juan de Valira, uh-huh, y antiguamente y ahora otra vez embarcado en La Raíz, una banda que admiramos profundamente por todo lo que ha conseguido. Y él es un solete, es un tío con un talento increíble que se apuntó desde el minuto uno, que le flipó el tema, que se apuntó a rodar incluso videoclip. Así que, bueno, como Dani, que también se sumó al videoclip, la verdad es que las colaboraciones son un lujo, todo facilidades y todo ganas de currar. Y dijimos, mira, esto es un temazo, hay que sacarlo. Así que con ese estrenamos esta nueva etapa. Pues vamos con ello, la verdad que sí. Valira, además, yo creo que de lo que salió de La Raíz, yo creo que lo más original, lo más, no sé, lo que más me llamó la atención. A mí también, sí. Así que vamos con este tema. Seguimos vivos. Sin llamar, sin rendir cuentas, como aquella estrella que calienta y que te ciega por igual, mientras se aferra. Sigo dando vueltas y vueltas y vueltas a empezar. Cada turbulencia es la esencia, mi especialidad. Seguimos vivos, no es tan fácil. Seguimos vivos, da igual el precio a pagar. dando vueltas y vueltas y vueltas a empezar. Cada turbulencia es la esencia, mi especialidad. Seguimos vivos, no es tan fácil soñar. Seguimos vivos, da igual mi fe hacia apagar. Y aunque ellos no lo entiendan, te escucharán. Pues ahí estáis, seguís vivos después de todo lo que ha llovido, ¿no? Porque yo creo que a nadie le ha costado un poco remontar después de la pandemia, es la impresión que me llevo. Quizá también porque te has tenido que dedicar a tu estudio, ¿no? No sé, compaginar ambas cosas. A ver, cuéntanos un poco. Bueno, a ver, después de la pandemia, claro, es que ten en cuenta que sacamos el disco justo antes, el anterior, Intravolar. Entonces fue complicado, fue, lo damos ya por perdido, le damos la segunda vida que se merecía, ¿no? Que nos quedaban. Entonces, bueno, la verdad es que yo estoy muy contento porque después de la pandemia sacamos más de 50 fechas más con la otra gira y más la otra casi 50 que hicimos antes de que nos aislaran y cerraran el mundo. En total, bueno, pues ya conseguimos darle su paseíto por todo el mapa. Y es verdad que sí, luego... Es un poco a lo mejor la sensación que queda, pero que es errónea, claro. Claro, es que es difícil, o sea, es difícil hoy en día, como estás haciendo tantas cosas a la vez, creo que os sigues muchísimo a una banda, ¿no? Y lo que es peor, aunque la sigas, es que nos comenta gente, pues fans o seguidores, ¡ay, no me he enterado de esto, no me enteré de esto! Hoy en día las redes es tan difícil llegar, o inviertes en publi, o haces un post de tal manera, o la información pasa tan desapercibida y hay tanta, que es muy difícil pensar que ¡ay, este grupo está para este grupo! Nosotros nada más lejos de la realidad, ¿no? Después de la pandemia, en cuanto se pudo, pues eso, lo que te decía, ¿no? Fue difícil, pero nos liamos la manta a la cabeza, y le dimos otra segunda oportunidad al disco. Hicimos pues otras 50 fechas y lo despedimos en Lamont, prácticamente llena, y después pues ya, continuamos haciendo más conciertos, un poquito ya no tan centrados en el Intrapolar o repescando temas antiguos, y empezamos a ir introduciendo poquito a poco los nuevos, ¿no? Que venimos haciendo desde el año pasado. Empezamos este Seguimos Vivos, creo que salió en septiembre, en octubre del año pasado, y pues hemos estado... ¿Dónde hemos estado? Pues hemos estado en Toledo, hemos estado en Sevilla, en Alicante, en Salamanca. Bueno, hemos estado de aquí para allá y a cada tema nuevo que había, tema nuevo que incorporábamos al repertorio. Entonces, es un poco distinto, como que no marcas el final y el inicio de una etapa, como antiguamente que era muy obvio. Disco nuevo, gira nueva. Entonces yo creo que pasa todo un poquito más desapercibido porque va con cuentagotas. Pero bueno, yo creo que la clave es no parar, seguir sacando temas. Y sí que cuando esté el disco entero en la calle, pues igual se nota otra vez, ¿no? De, ah, estos han vuelto, estos están con trabajo nuevo. Mientras tanto parece que pasa un poco más desapercibido el curro, pero sigue estando ahí. Bueno, es lo que toca, ¿no? Son los tiempos, hay que ir tema a tema, además con excelentes videoclips que acompañan a las canciones. Pero yo me encuentro perdido, he estado navegando en cuanto a los miembros que te acompañan en este viaje, ¿no? Porque luego cerraremos seguramente con el último single, con Demasiado Tarde, pero veo aquí un post en el cual dices que cerramos una etapa junto a César Jiménez, si no me equivoco. Y aunque nunca lo hemos presentado oficialmente, también junto a Carlos la otra guitarra, Carlos Avellán. Entonces, ¿significa que ya no están contigo estos músicos? ¿Cuál es la formación actual? La formación actual somos Abel, el batería y yo. El asunto es que en una banda es muy complicado que todas las personas remen a la vez y tengan las mismas inquietudes, las mismas aspiraciones y los mismos objetivos y la misma forma de entender un proyecto. Entonces a veces ya llega un momento en que es más fácil diferenciar quiénes somos los miembros que seguimos ahí después de tantos años y quién va a estar un poco de apoyo para los conciertos, ¿no? Y por ahora pues trabajaremos un tiempo así, porque a veces es muy complicado encontrar ese equilibrio, ¿no? Y a veces no hay necesidad, porque a veces es tan fácil como que ciertas personas te pueden ayudar para los conciertos, pero puedes tirar con tu compañero con el que llevas tantos años trabajando. Entonces, nada, independientemente de que unas personas hagan X porcentaje del trabajo o solo se limiten a X funciones, no quita pues para tener un detalle y reseñar siempre el trabajo y el compromiso que han dedicado al proyecto. Nada, básicamente Carlos era una persona que no llegamos ni a presentar porque solamente estaba, como te digo, acompañándonos en los conciertos, pero son personas que tienen sus propias bandas, cada uno tiene su proyecto. César canta y toca la guitarra en Lorian, Carlos canta y toca la guitarra en The New Project y al final es incompatible. Hay diferencias y hay muchas, muchas, muchas agendas que coincidir, ¿no? Así que nada, nosotros seguimos nuestro camino, seguimos vivos y, por ejemplo, el Math Cool lo haremos con antiguos compañeros con los que, bueno, esto en el fondo es una gran familia y lo bueno es que si un concierto alguien no lo puede hacer, pues sigues teniendo a todos los antiguos compañeros ahí dispuestos a remar porque sigue siendo un proyecto común y en el que hemos compartido tantas cosas y tantos buenos momentos que siempre es un lujo poder volver a compartir un ratito, ¿no? Como será el del Math Cool o otras fechas en el verano. Y al final es eso, a veces va siendo tan difícil que ya dices, mira, igual no hay que obsesionarse en que todos seamos miembros por igual o presentar a este o hacerse fotos con este. Vamos a tirar para adelante, que lo importante es el proyecto. El tiempo dice muchas cosas, ¿no? A veces alguien que no es miembro puede llegar a serlo, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Exactamente, y esto no va de te doy el carné, ahora te lo quito, ¿no? Si simplemente es una cuestión de que esto implica tanto sacrificio y tantas decisiones a poner en común que a veces hay maneras más fáciles de llegar a un objetivo, ¿no? Porque a veces o no te entiendes, o no hay un término medio, o lo que digo, incompatibilidades. Yo no tengo el mismo tiempo, ni la misma disponibilidad cuando tenía 25 años que ahora, ¿no? Cada vez se hace más difícil mantener un proyecto cuando no puedes dedicarle exclusivamente tu tiempo, cuando no te dedicas exclusivamente a ello laboralmente, ¿no? Entonces es tan difícil poner tantas personas en común. Oye, pues aclarado, ¿eh? Porque es que me he vuelto loco para ver quién eran los miembros del grupo. Me he vuelto tarumba y digo, pues... Abel y yo, y seguramente antes o después, digamos, pues mira, estas guitarras están de manera oficial y esperemos que estén mucho tiempo, pero por el momento es más fácil continuar porque lo importante es hacer música, sacar canciones y tocar en directo, y eso no va a parar. Pues antes de despedirnos ya con ese tema, con Demasiado Tarde, el último single, proyectos, actuaciones, que tenéis muchos bolos para este verano, ¿no? ¿Puedes ampliar ya algo de la gira, de si va a haber gira en otoño, si se va a repescar ese concierto que ibais a dar en la Salamón, en alguna otra sala o en esta misma sala? Pues mira, desde luego que lo que quedó pendiente de Lamón se hará, ojalá que si no es en la misma sala, sea en otra igual o mejor, entiéndeme, quiero decir, en cualquier sitio en el que podamos liar un fiestorro del 15 con la gente. Ahora mismo en el verano hay cosas, pero no las podemos anunciar del todo. Tampoco va a haber muchas, porque nuestro objetivo principal es acabar el disco. Y necesito yo este tiempo, en unas pequeñas treguas que me dejan los grupos, que como bien conoces a muchos de los que pasan por allí por, sí, claro, por casa. Llevo la camiseta de uno de ellos. Lleva la camiseta de una banda hermana, sí, sí. Y en los huequitos que me han dejado, pues digo, este verano me quedan unas semanas ahí, pues igual no hay que salir tanto de gira y hay que centrarse en rematar ya el disco para tenerlo listo para el otoño. Sí que te puedo decir, a partir de septiembre tenemos, a ver si no me falla la memoria, estamos el 15 de septiembre, creo, en Carmona, en Sevilla, en las fiestas. Estamos en noviembre ya confirmados en Toledo, en Escalona, también en las fiestas. Ahora no me acuerdo el día, y sé que el tercer fin de semana de noviembre estamos en Zaragoza, en La Ley Seca, y en Barcelona el día siguiente. Sé que vamos a hacer Zaragoza y Barcelona, pero es que son cosas que ahora mismo, ya te digo, están ahí, que todavía no puedo dar demasiados detalles. Volverá a haber presentación en Madrid, desde luego, y muchas más fechas, tanto en salas como pues en fiestas y en festivales, esperemos. Lo que pasa es que hay algunas que todavía no se pueden decir, así que aprovecharemos a cerrar el disco y lanzarlo todo de golpe. Muy bien, ¿fecha para el disco hay? Fecha para el disco, esperemos, esperemos que octubre, noviembre. Pero es que yo ya no me quiero atar con nada, porque, ¿sabes también? Cuantos más temas, es lo que te digo, queremos ir viendo un poco cómo te responde la gente y cómo van avanzando los adelantos. Porque a lo mejor llega un momento que dices, mira, saquemos los demás temas ya inéditos del tirón. O dices, joder, apuremos un poco más y saquemos uno o dos singles más, ¿no? Entonces iremos viendo cómo reacciona la gente, cómo podemos ir programando el calendario. Así que sacaremos el disco cuando sea el momento y cuando lo podamos hacer de la mejor manera posible. Bueno, pues mientras tanto seguimos disfrutando de estas canciones. Muchas gracias, un placer, Javi. Gracias, como siempre, que te hayas acercado a estos estudios de la zona norte de la Almendra de Madrid. Siempre es un placer, gracias por el hueco, por darnos voz y por estar ahí peleando por la escena, de verdad. Gracias a ti. Pues nada, que nos despedimos con Seguimos Vivos y después, como extra, en el podcast, en lo nuevo de Descon 2, de unos legendarios, Inteligencia Artificial o Estupidez Humana, con ese tema de Descon 2 despediremos también el podcast. La semana que viene más tendremos a una ilustre veterana, espero, de la escena del rock y del soul en Madrid. Así que la semana que viene, otra semana de rock. Saber si fue un error. Sigo sin saber qué nos pasó por la cabeza. Sin saber si fuimos los dos o tal vez solo yo el que se perdió entre la maleza. Todo lo que acaba, todo lo que empieza, todo lo que resistió, resistió tu bastión y mis trincheras. Toda nuestra magia, toda nuestra ciencia, toda aquella conexión, por alguna razón, sigue despierta. Ya eres demasiado tarde, como en balde, ya ves. Si no supimos qué hacer, volar tan alto, ¿pa' qué? Si ya no hay nada, tardes inventando el porqué, desordenando el ayer. Volar tan alto, ¿pa' qué? Si te asfixiabas. Sigo sin saber decir que no. Sigo tropezando una y mil veces en tu piedra, intentando hacerlo mejor, intentando encontrar otra batalla en esta guerra. Todo lo que arde, todo lo que hiela, todo el tiempo se acabó en mi reloj y en tus arenas. Todo lo que dejas, todo lo que nos quedó entre cada pulmón y entre las piernas. Ya eres demasiado tarde, todo en balde, ya ves. Si no supimos qué hacer, volar tan alto, ¿pa' qué? Si ya no hay nada, tardes inventando el porqué, desordenando el ayer. Volar tan alto, ¿pa' qué? Si te asfixiabas. Ya.